fuego del Kundalini es un fuego muy especial. Es el fuego vulcaniano. Se puede transformarnos radicalmente. Hay que desarrollarlo en nuestra naturaleza. En verdad, hermanos, digo, que uno es el fuego que abre aquí en toda manifestación del mundo tridimensional de ustedes. Y otro es el fuego del fuego, la llama de la llama, la asignatura astral del fuego. Incuestionablemente, hay o existen muchos fuegos. Pero aquel por el que se destruyen los agregados psíquicos es vulcaniano. Y esto resulta ahora sorprendente. La salvación de nosotros está en el fuego. Libros sagrados han sido escritos en el crepitar del fuego. El Apocalipsis, que es el libro de los libros, con el que seguían los alquimistas, está escrito con carbones encendidos. Chisporrotear del fuego se encuentra en cada versículo apocalíptico. Los cuatro evangelios han sido escritos con fuego. El Antiguo Testamento también ha sido escrito con fuego. Crepita incesante de las llamas. Debemos volvernos comprensivos. Nuestro evangelio es ígneo. Chisporrotea en toda la aura del universo y nos transforma radicalmente. Pero necesitamos estar alerta y vigilantes, como el vigía en época de guerra. Necesitamos no olvidarnos de sí mismos jamás. Solo así marcharemos por el camino que nos lleva a la liberación final. Fuat en el mundo físico tiene múltiples. En los mundos superiores, Fuat y Dibre. Uno se acuerda de Apolo, Dios, Fuat, que es una llama. Uno se acuerda de las llamas del que iniciaron la aurora del Mahabharata. Todos aquellos dioses santos de la antigua mitología griega son llamas. Todos aquellos dioses inefables de los panteones náhuatl, egipcio, hindú, chino, druida, hiperbóreo, etc. son llamas vivientes. Por eso San Pablo asegura en forma enfática que los ángeles son ministros del fuego y que Dios es un fuego devorador. Moisés, sabio cual ninguno, nos habla de Aeroín. También cita Aeroín. No olvidemos que existen dos unos, el inmanifestado, que jamás podríamos burlar, simbolizar, pintar, etc. Porque es incognoscible y está más allá del pueblo. En alguna ocasión, cuando se preguntó a un gran dios elemental del fuego, ¿qué habría más allá del fuego?, respondió: eso es cosa que nosotros no sabemos. Es que la celda de un cosmos está aún más allá del fuego. Es a Elohim, el eterno Padre cósmico común. Es de ninguna manera sería posible alcanzar. Pero de ese gran uno surge Elohim, las huestes de la palabra del verbo. Incuestionablemente cada uno de estos Elohim de la gran hueste es una llama viviente que surge de entre las entrañas de los incógnitos. Pero ustedes entiendan, el fuego es el verbo manifestado que ha surgido de entre las entrañas de lo

de dioses solares que antiguamente ahora se han convertido en criaturas vulgares, lunares. Y solo se les recuerda en el mundo de los arquetipos universales, en la forma de simbólicas esculturas de piedra viva. Los dioses de la antigüedad murieron. Se nos ha dicho que en la futura sexta raza resucitará. Tendrán que hacer arder el fuego en su cuerpo, en su alma, en su espíritu, para convertirse nuevamente en Elohim. Posteriormente en la noche profunda del Mahaprana, cuando termine este universo, se sumergirán entre el seno del inconocible. Hoy en día hay muchos dioses caídos que deben despertar el fuego en sí mismos, el fuego que se apagó en ellos, que deben volverlo a hacer arder en sus cuerpos y en su alma, en su espíritu, para regresar a su estado de Elohim y volver a ser lo que otrora fueron. No sería posible para esos dioses caídos dar los tres pasos dentro de las siete regiones si no desintegraran mediante el fuego a los agregados psíquicos que ellos desgraciadamente cometieron el error de crear. ¡Ay de esos dioses! Conciencia de cada uno de ellos quedó embotellada entre tales creaciones demoníacas, entre tales engendros del infierno. Ahora, solo utilizando el fuego para quemar a tales agregados, podrán regresar a su estado prístino original, a ese estado que tuvieron en la aurora del Mahavatara. Todos los hermanos aquí presentes no deben olvidar jamás al fuego. Cada uno de ustedes debía rendir culto al fuego, tener siempre en su casa una veladora de estas encendida. Nunca en la casa de un iniciado debe estar ausente la llama sagrada. Inre, ignis natura, renovato, integra. Es urgente que en la fragua encendida de Vulcano transmutemos al exiogehari, es decir, al esperma sagrado, en el mercurio de los árboles. Este mercurio habrá de recibir eso que se llama azufre, fuego. Mercurio azufrado ascendiendo por la espina dorsal en la serpiente de cobre, la serpiente saturnina, que puede quemar reducidas cenizas. Esos agregados que tenemos vivos en el interior y dentro de los cuales esté embotellado lo mejor, la conciencia del ser. Si los quemamos, si los hacemos arder, si los convertimos en cenizas, entonces despertaremos convertidos en llamas primigenios del ejército de la palabra, del ejército de la voz. El verbo es lo que es, lo que siempre ha sido, lo que siempre será. Es la vida que palpita en cada átomo, como palpita en cada sol. Cada uno de nosotros está llamado a convertirse en un soldado del ejército de la palabra, en una llama de la aurora. Así nos olvidamos de sí mismos. Si no sabemos mantener el perfecto equilibrio entre la conciencia, el cuerpo y el ambiente en que existimos, tampoco sería posible que como nos transformáramos en llamas. Es necesario que cada uno de nosotros se convierta en una llama. Tres son los pasos que debe dar el fuego dentro de nosotros para convertirnos en Elohim. Existe el sol que resplandece en el espacio infinito, es decir, el sol de la medianoche. Existe el rayo terrible y amenazador.

alusión al recuerdo de sí venerable y haciendo alusión a las palabras del Maestro Jesús, que los muertos entierren a sus muertos. Una persona que no vive en recuerdo de sí es un muerto. Así es. Es un autómata. Es un robot programado por la ley de recurrencia. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hermano. Venerable Maestro, con relación al fuego, usted habló al principio de los fuegos, con el fuego que se pela a los muertos, el fuego de la cocina, de la estufa. ¿Podríamos considerar estos aspectos como negativos del gran poder sagrado? No. Sencillamente hay muchas clases de fuego, y eso es todo. Hay muchos niveles de fuego. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hermano. Señor Maestro, hace muchos años, cuando yo no tenía el cinto de honor, tuve una experiencia muy feliz. En mi experiencia yo vi días donde el Señor se y luego fue como un péndulo, un movimiento oscilatorio. Inmediatamente, una palomita que brillaba, quitaba el fuego de luz, y me sentí luego feliz en ese momento del sueño. Cuando desperté, me sentí profundamente emocionado, como que el Espíritu Santo es fuego, y yo entonces no era más que un propietario, no pude explicarme la palabra. Esa manifestación en un hombre comunitario y el fuego indudablemente es compasivo y también suele auxiliar a los que están caídos, a los que andan en tinieblas. Por eso se ha dicho que debemos levantar nosotros la antorcha bien en alto para iluminar el camino de otros. Eso es todo. ¿Algún otro hermano necesita hacer alguna pregunta? ¿Qué relación tiene el aura con el fuego? Pues el aura es también radiación ígnea. Obviamente el fuego está latente en el aura, en cada átomo, aunque en realidad de verdad es tan solo un fuego inferior. Nos debe interesar desarrollar en nosotros el fuego de Vulcano. Nos debe interesar dar los tres pasos dentro de las siete regiones, si es que en realidad de verdad queremos convertirnos en soldados del ejército de la palabra. ¿Alguna otra pregunta? A ver, hermano. Maestro, para nuestros monteros, ¿podemos dejar el fuego sin compañero? El fuego de Vulcano, escrito está, que solamente despierte en la forja de los cíclopes. Sin embargo, los solteros pueden trabajar sobre el ego y mediante esfuerzos trascendentales, con ayuda de la Divina Madre Kundalini, que es fuego, podrán acabar con un 25%, un 30% y hasta un 50% de los agregados. Pero más tarde habrán de bajar a la fragua encendida de Vulcano. Si es que en realidad de verdad quieren acabar el 100% de sus agregados. ¿Alguna otra pregunta? Venerable Maestro, de acuerdo con su cátedra, el Padre es fuego, el Hijo es fuego, el Espíritu Santo es fuego, la Divina Madre es fuego. ¿Podemos concebir alguna diferencia de gradación, digamos, en esto? Sí, hay grados y grados, porque uno es el Padre, llama superior. Otro es el Hijo, el Logos, el Cristo, y es fuego también. Es el fuego ígneo que resplandece en la conciencia. El fuego chisporrotea en las rocas. El fuego que se encuentra crucificado en el interior de la tierra. El ánima mundi. Otra cosa es el fuego del Espíritu Santo, el fuego de Pentecostés, juego sexual que solamente puede ser conocido en la novena esfera. Honorable maestro, el fuego tiene su contraparte. La contraparte del fuego. El fuego no tiene contraparte. Fuego es el fuego. Es lo que es, lo que ha sido, lo que siempre será. Existe, sí, en realidad, de verdad, eso. Diversas gradaciones del fuego. ¿Alguna otra palabra? Sí, hermano. ¿Cómo dices? Así es. Indudablemente, es fuego. ¿Otra pregunta? A ver, hermano. El hablo nos hablaba del uno, del manifestado y del manifestado. La razón de ser de Dios manifestado, el conocimiento del inmanifestado. El inmanifestado, el incognoscible es a Elohim, Moisés, el Dios oculto. A Elohim. El manifestado, el segundo uno. Es el demiurgo arquitecto del universo. Es el fuego. Es el Cristo cósmico. Es Vishnu. El cual puede penetrar en todo lo que es así y será. Obviamente, la razón de ser del Logos manifestado es crear y volver nuevamente a crear. Cuando nosotros todos vuelve a absorbernos como Elohim, entre el seno profundo del uno inmanifestado, conoceremos entonces el secreto vivo de la profunda manifestación de cada Mahamvatara. Que ya sabemos nosotros que las manifestaciones periódicas Mahamvantáricas surgen dentro del seno de los incógnitos. Esta materia en principio no tendrá un fin, pero solamente conocemos su verdad fundamental, su raíz, el día que nos hace, después de habernos convertido en llamas, nos sumerjamos definitivamente en el seno del eterno Padre Cósmico. Así, mis queridos hermanos, a Elohim es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Lo que se oculta detrás del fuego, lo innombrable. Dichosos aquellos que se sumerjan definitivamente y para siempre entre eso que es la verdad. Más ahora tenemos que trabajar mucho sobre sí mismos. Ahora nos toca a nosotros burilar nuestras siete mentes. Ahora nos toca a nosotros conocer las siete verdades contenidas en nuestras siete mentes. También es urgente, como ya dije en pasada plática, saber que en nuestro interior existen los siete señores sublimes, siete partes de nuestro propio ser. Obviamente, por ley de analogías filosóficas y de correspondencias y numerología, en el macrocosmos hay siete mentes relacionadas con los siete mundos. Siete señores sublimes, siete budas de contemplación. Siete mundos allá arriba en el macrocosmos, siete mentes, para hablar más claro. Siete señores sublimes, y dentro de nosotros, aquí y ahora, siete señores sublimes y siete mentes que debemos burilar, cincelar y perfeccionar profundamente. Y esto solamente es posible reduciendo a cenizas los agregados psíquicos contenidos en los cinco cilindros de la máquina orgánica, perfeccionando los centros superiores de cada uno de nosotros. Entendido que nuestras siete mentes deben resplandecer, entendido que los siete señores sublimes deben actuar dentro de cada uno de nosotros, que deben ser conocidos, entendido que dentro de nosotros hay siete verdades, no nos queda más remedio que trabajar con el fuego para convertirnos en columnas del templo del Dios vivo. En el Apocalipsis escrito está: al que venciere, le haré columna del templo de mi Dios y jamás saldrá de allí.